de la planta de la marihuana. Hoy se instala en la Argentina para aportar su experiencia en el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. A través de un convenio firmado entre la empresa Gaia Med SAS y la empresa estatal Agrogenética Riojana, se ha logrado el registro como criadero en el INACE para el fitomejoramiento y la producción de flores y semillas de cannabis de uso medicinal y terapéutico. En el día de hoy, los representantes de este banco colombiano, junto al presidente de la comunidad canábica de Córdoba, van a presentar el catálogo de nuevas genéticas para el ReproCan en un exclusivo evento que se va a realizar en Córdoba. En este caso, Seed Hunters, que viene para la Argentina junto a la comunidad canábica de Córdoba, la comunidad canábica de Córdoba, que le abre la puerta a inversiones en el rubro del cáñamo, del cannabis, del aceite de cannabis y demás de esta manera. Por eso vamos a establecer comunicación telefónica con Daniel Landgren, presidente de la Asociación Civil de la Comunidad Canábica de Córdoba. Estimado Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien. Muy interesados en que nos comenten un poco sobre lo que tiene que ver con este nuevo convenio firmado con la empresa Gaia Med, Sociedad Anónima, y este lanzamiento que van a hacer en el día de hoy. Sí, bueno, creo que tiene que ver básicamente con hacia dónde avanza el paradigma de las dos leyes que están regulando el cannabis en Argentina, una que aún no ha sido reglamentada en su totalidad, que es la ley que regula el cannabis industrial, y las organizaciones civiles como la nuestra, convertida ya en una asociación civil, venimos alentando este proceso. Primero la lucha por la legalización completa de todos los usos de la planta, y luego por mantenernos dentro del esquema de una regulación total que tiene que ver con las leyes. En ese sentido, y avanzando en el tema de lo medicinal, este banco de genéticas que viene de Colombia, pero que ya tiene un asentamiento como empresa en La Rioja, ha generado ya un cultivar de semillas de un carácter medicinal, digamos, altas en CBD, y la asociación ha hecho un convenio para poder facilitar la llegada de estas genéticas a los usuarios de ReproCan, o sea, aquellos que están autorizados a cultivar para uso medicinal y para uso propio, y los médicos que están integrados en este proceso. Entonces, esta tarde, la verdad que es un evento importantísimo para nosotros como organización, para la sociedad en su conjunto, y por supuesto para el avance del cannabis medicinal ilegal en el país, ¿no? Es interesante el mercado que se abre, que realmente uno no se explica cómo durante tantos años se dejó pasar la oportunidad de aprovechar, en este caso, el cáñamo y el cannabis para la creación también de puestos de trabajo y para generar una economía. Y mira, te diría que en este momento, con nada más que tres grandes emprendimientos en marcha, en realidad dos emprendimientos en La Rioja, más Canava en Jujuy, ya hay una cantidad importante de personas trabajando como empleados en blanco, ¿no? Con todos los institutos de las leyes laborales. Eso ha permitido hacer ver que el crecimiento de la industria va a ser se va a expandir rápidamente. Estamos en ese proceso. Argentina se ha convertido no solo en un país que legaliza, sino en un mercado importante interno para el cáñamo y para el cannabis. El cáñamo viene un poco ralentizado, obviamente, porque desde 1976, con el gobierno de facto de aquel momento, se cancelaron las 16.000 hectáreas de cáñamo industrial que había en la provincia de Buenos Aires, se perdieron las genéticas, se perdió un trabajo de casi 30 años por parte de la empresa que nosotros conocemos, que fabricaba las alpargatas. El cáñamo en ese momento se usaba precisamente para la suela de los zapatos de las alpargatas y para hacer los jeans. Y bueno, el proceso prohibicionista que fue avanzando a partir de 1961 llega con el golpe cívico-militar, y lo primero que hubo de las grandes cosas que se hicieron en ese momento fue prohibir la reproducción del cáñamo en la Argentina. Así que realmente estamos en una instancia donde toda la sociedad debe involucrarse, aquellos que quieren participar de la industria, desde su lugar, hay espacio para todos, hay la posibilidad de poner en funcionamiento algo que los argentinos tenemos, que es la creatividad, porque el mercado necesita no solo de medicina, sino necesita de productos aleatorios que pueden ser construidos a partir del cáñamo y del cannabis. Lo interesante también en este caso es la posibilidad que da el ReproCan para que de manera individual más gente se puedan sumar a esta posibilidad de trabajo y este mercado. Así es, el ReproCan es una herramienta de legalidad que le permite a los cultivadores hacerlo de manera normal en su casa, sin la problemática de ser perseguido por las fuerzas del orden, y de alguna manera está dando una especie de tamiz entre la situación de la salud de muchas personas que necesitan del cannabis y que el cannabis le ha mejorado la calidad de vida. En este momento hay 180.000 personas cultivando legalmente en Argentina y evidentemente ese número no tiene techo. Estimado Daniel, la comunidad canábica que en este caso ha podido instalar estas temáticas y también actualizar también un poco lo que tiene que ver con cuestiones que estaban atrasadas en términos de moral y de ética pública, la comunidad canábica que no solamente está planteando la legalidad sino también la legitimidad. Así es. Sí, creo que esa fue la primera bandera que levantamos en la lucha de 2009, cuando nos constituimos como organización civil, ¿no? Y ahora hace ya 2 años que hemos sido reconocidos por el Estado como la primera asociación civil con personería jurídica. Y no han cambiado esas luchas. El detalle que tiene que ver con lo que vos apuntás sobre la moral y estas cuestiones, muy propias de sociedades bastante cerradas como ha sido Argentina y como es particularmente la sociedad cordobesa, tuvo un interesante tránsito por la órbita de la provincia de Córdoba, porque nosotros intentamos sin éxito que se nos otorgara la personería jurídica sin obviamente resignar la palabra canábica, que era el leitmotiv de nuestra organización. Y primero nos la rechazaron pidiendo que cambiáramos la palabra y luego, bueno, no nos hicimos eco, volvimos a la presentación y finalmente, una vez que hubo ley, la primera ley, la 27.350, la provincia aceptó el uso de la palabra dentro de nuestro nombre como organización. Pero la lucha realmente nos ha dado grandes resultados, hemos creado una masa crítica muy importante. La adhesión de sectores muy muy grandes de la sociedad argentina y particularmente dos segmentos muy particulares, muy muy interesantes en cuanto a la mejora de la calidad de vida, que son los padres con niños que tienen problemas de epilepsia, de autismo, etcétera, y la tercera edad o nuestros abuelos o nuestros viejos queridos que han mejorado su calidad de vida con enfermedades propias de la edad a través del cannabis. Y eso ha generado también una situación de sustento a nivel del pensamiento que va virando hacia una mirada más positiva sobre esta planta. Muy buenos días, ¿cómo estás? Paola Piñero te saluda, aquí estoy. Bueno, quería ¿cómo estás? Quería consultarte porque algunas personas ignoran, digamos, qué es el ReproCan directamente, no saben que existe una autorización para poder cultivar las plantas para uso medicinal. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cuál es la sede o dónde se pueden remontar las personas para acceder a esta habilitación? Bien, ReproCan es un registro de cultivadores de cannabis que están autorizados por un médico a utilizar cannabis debido a una determinada patología. Y esto es del ámbito privado, es decir, todo esto es la individualidad que se pone al servicio de cultivar la planta para una medicina, ¿no es cierto? Así es. El ReproCan se baja desde la app de Mi Argentina, ahí hay un link que te lleva a bajar los datos del ReproCan. Haces un trámite que tiene, es muy sencillo hacerlo online, y luego una vez que está cargado la información de la persona, hace falta que un médico haga lo que se denomina el consentimiento bilateral asistido, que es decir, un informe médico que autoriza a la persona a usar cannabis, y el médico, una vez hecho esa autorización, va a ligar esa información a la app. A partir de ahí, en unos 60 días, llega la autorización de cultivo y el permiso dura un año y hay que renovarlo anualmente. Es sin costo. Y bueno, nosotros, si ustedes quieren informar de nuestro teléfono para que nosotros asistamos a las personas que desean hacer el trámite, háganlo, dejen este número por el que me estoy comunicando y nosotros con absoluta eficiencia lo vamos a hacer, lo vamos a vincular con nuestros médicos para que hagan el trámite y le vamos a dar toda la información que requieran. Hablamos con Daniel Landrin, presidente de la Asociación Canábica de Córdoba, que va a estar hoy presentando junto a algunas inversiones extranjeras el nuevo catálogo de genéticas para RecProCan. Estimado Daniel, muchísimas gracias y bueno, adelante, los mejores éxitos. Muchas gracias a ustedes y a la gente de Huerta Grande y de Punilla en general. Muy amables. Cielo otro